programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura. Es un gusto acompañarlos en esta tarde de fin de semana. Aquí inicia La Hueca Musical. Mi nombre es Milagros Villarreal y en esta tarde también se encuentra junto a nosotros Erika. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos quienes disfrutan de la señal de Radio Casa de la Cultura y por supuesto quien disfruta de las tardes de los sábados con La Hueca Musical. Ya lo saben, puede comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966 o por las redes sociales. Estamos como La Hueca Musical. Y en los próximos 60 minutos disfrutaremos de un especial de Florence and the Machine. Así es, Florence and the Machine es el nombre de la banda inglesa liderada por la cantante Florence Welch. El sonido de la banda ha sido descrito como una combinación de varios géneros, entre ellos el rock y el soul. Les comento además que su música ha recibido varios elogios en los medios de comunicación antes de que ganaran éxito comercial, especialmente por parte de la BBC, la cual jugó un papel muy importante en el crecimiento artístico de Florence and the Machine, promocionando la banda en el programa BBC Introducing. Nos vamos con su música. Bien, y ahí escuchábamos su tema Dog Days Over. Les comento que el álbum debut de Florence and the Machine, titulado Lungs, fue lanzado el 6 de julio de 2009. Fue producido por James Ford de Simian Mobile Disco. En enero de 2010, el álbum alcanzó la primera posición después de haber estado en la lista 28 semanas consecutivas hasta el momento. El álbum alcanzó la primera posición en las listas de ventas de Reino Unido, así como la posición número 13 en las listas europeas. A la fecha del 6 de agosto, el álbum había vendido más de 100.000 copias en Reino Unido, por lo que alcanzó la segunda posición y la mantuvo durante 5 semanas. También les cuento que el álbum estuvo entre los 40 álbumes principales del Reino Unido durante 65 semanas consecutivas, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos en los años 2009 y 2010. En los BRI Awards del 2010, Lungs ganó el premio al mejor álbum británico otorgado por Mastercard. Florence and the Machine actuó en vivo en los MTV Video Music Awards y en el concierto de la entrega del Premio Nobel de la Paz, ambos en el 2010. La banda fue nominada en la categoría Artista Revelación en la entrega número 53 de los Premios Grammy. Seguimos con más talento de Florence and the Machine. I wish. Bien, y ahí teníamos el tema Rabbit Heart de Florence and the Machine, disfrutando este especial aquí en tarde de sábado a través de Radio Casa de la Cultura. Así es, y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, y antes de seguir con más información de Florence and the Machine, queremos dar a ustedes una pequeña información sobre la librería de la Casa de la Cultura. Pese a las limitaciones de recursos materiales y humanos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la mayor casa editorial del país. Mantiene 10 colecciones: Esenciales, Letras Claves, Casa Nueva, La Casa de los Niños, Yachana, Tierra Nostra, Poesía, Tramoya, Antítesis y Arte, en coordinación con la Dirección de los Museos. Y entre estas colecciones usted puede encontrar precisamente el libro Concha Acústica, de Pablo Rodríguez. Este libro recoge la historia de la concha acústica de la Villaflora como epicentro del movimiento rockero de Quito, historia que no ha sido narrada antes y que es parte de un movimiento nacional visible y contestatario, que durante décadas ha sido ignorado, reprimido y menospreciado. Este libro recoge diversos testimonios, fotografías y datos en el que surgen las voces de los protagonistas contando una y otra vez su historia, de manera que casi podemos ver sus rostros, la multitud enérgica y diversa que nos rodearía en un concierto de rock. Así es, y con esta información interesante los invitamos a que se acerquen a la librería de la Casa de la Cultura y elijan el libro que más les gusta. Nos vamos con un doble musical de Florence and the Machine. I'm not calling you a liar, just don't lie to me. I'm not calling you a thief, just don't steal from me. I'm not calling you a ghost, stop haunting me. And I love you so much, I'm gonna let you kill me. There's a ghost in my lungs and it soars in my sleep. Perhaps it's something. I'm not calling you a liar, just don't lie to me. And I love you so much, I'm gonna let you. I'm not calling you a thief, just don't. Just know.

donde está lo que quieres escuchar. Seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Han pasado ya 30 minutos del programa y les recuerdo y les digo a las personas que acaban de conectarse a la señal de los 720 AM Radio Casa de la Cultura que estamos en un especial de Florence and the Machine. Pero antes les habíamos comentado acerca de los libros que ustedes pueden adquirir en la librería de la Casa de la Cultura. Y también quiero mencionarles el libro Memorias Fotográficas de 70 años. Este libro reúne la memoria gráfica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su historia y presenta los acontecimientos más importantes de su devenir cultural. Es un recorrido de la mano de los intelectuales, pintores, escritores, dramaturgos, músicos y personalidades de la cultura que han visitado y colaborado con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Incluye también lo más destacado de su producción editorial, la historia de sus edificios y museos y las exposiciones y conciertos más relevantes en estos 70 años de vida en la cual consolidan la identidad nacional. Seguimos con más del especial de Flores and the Machine aquí en La Hueca Musical. Les comento que el grupo empezó a grabar su segundo álbum en enero de 2010 con la ayuda del productor Paul Epworth. Welch, la cantante, ha descrito el sonido de este trabajo como más duro. Nos vamos con más de Florence and the Machine. She told me not to step on the cracks. I told her not to fuss and relax. Pretty little things stop me in my tracks. But now she sleeps with one eye open. But that's the price she'll pay. I took a knife and cut out her arm. I took it home and watched it wither and die. Well, she's lucky that I didn't see her by smile. That's why she sleeps with one eye open. Oh, but that's the price she'll pay. Filthy fingers out of my pie. I said, hey, hey, girl with one eye, I'll cut your little heart out, 'cause you made me cry. I slipped my hand under her skirt. Muy bien, y antes de seguir disfrutando además de Florence and the Machine, queremos hablarles de otro espacio de la Casa de la Cultura en servicio a la sociedad. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, espacio tradicional de difusión de obras independientes, nos ayuda y nos hace disfrutar de muy buen cine. Y precisamente lo que se viene a continuación en este mes de abril son los grandes clásicos del cine francés, con directores como Robert Bresson, Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Eric Rohmer, François Truffaut y Jean Vigo. Usted puede disfrutar de este festival del 22 de abril al 3 de mayo, precisamente en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de nuestra Casa de la Cultura, ubicada en la Avenida Patria entre 6 de diciembre y 12 de octubre. Para mayor información, usted puede visitar la página www.cinematecanacionalecuador.com o visitarles en su página de Facebook. Se encuentran como Cinemateca Ecuador. La entrada a este festival de cine francés es gratuita. Seguimos con más de Florence and the Machine aquí en La Hueca Musical. Seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 2220-966 y seguirnos por las redes sociales. Estamos como La Hueca Musical. Nosotros también queremos darles información acerca de la Feria del Libro que se realizará del 20 al 25 de abril del 2015 y todos los libros tendrán el 50% de descuento. Se hará en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más de nuestro especial de Flores and the Machine en esta tarde de La Hueca Musical. Les comento que la alineación de la banda está compuesta por Florence Welch, quien es la cantante, Robert Ackroyd en la guitarra, Christopher Lloyd Hayden en la batería, Isabella Summers en los teclados, Mark Saunders en el bajo, Tom Monger en el arpa. También contó con dos miembros anteriores que lamentablemente ya salieron de la banda. Ellos fueron Devon Hines y Miguel de la Riva. Continuamos con su música aquí en La Hueca Musical. bien, seguimos aquí en el especial de Florence and the Machine y queremos compartir con ustedes la discografía del grupo. Bueno, en 2009 ellos publicaron su álbum Lungs. Dos años más tarde, en 2011, Lungs and the B-Sides. Y también en este año, Ceremonials. Para 2015, ellos trabajaron en el álbum How Big, How Blue, How Beautiful. Continuamos con más, nos vamos con un doble de Florence and the Machine. A falling star fell from your heart and landed in my eyes. A sweet laugh as it tore through the memory. It's left me blind. The stars are moving, they have all been. pictures. He can't carve a whistle cause he just doesn't care. My blood was coffins for the rich and the poor. Kings and queens of all knocked on his door. Beggars and liars, gypsies and thieves, they all come to him cause he's so eager to please. My blood was coffins, he makes them all day. But it's not just for work and it isn't for play. One for me too. Sido los 60 minutos aquí en La Hueca Musical. Les agradecemos su compañía y por supuesto si tienen algún comentario o sugerencia lo pueden hacer por vía telefónica al 2220-966 o por las redes sociales. Estamos como La Hueca Musical. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales. Les comentamos que pueden seguir con la excelente programación de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 kilociclos. Mi nombre es Milagros Villarreal. Que tengan un estupendo fin de semana. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.